Pernumán, el régimen. Oye, vamos a roncar ahora. Estoy buscando aquí a dos o tres de la izquierda. Prepárate tú, que del culo te voy a sacar la ley. Yo no vengo fuerte de sicario, pero soy respetado y querido en los barrios. Empresarios ven como se caen a diario, como comen plomo por hacer comentarios. Yo matarte a ti no necesito un arma, en la fila libre y te reviento así con calma. Por la pista que te acelera el flow, que llegó la mascota para robarse el show. Alerta, precaución, que te voy a dar una lesión, que no es tener una pistola, es tener corazón. Es el pelo, el que tiene el abuso, el que no puedo correr si tengo un arma la uso. Te llevó quien te puso, te pico al estilo ruso, que si queda algo de ti con mi corrido está cruzo. En la vida hay que tirar pa'lante, superar día a día y ser más gigante. Que se pare por el medio, no le hagas caso, que se va a terminar en el fracaso. En la vida hay que tirar pa'lante, superar día a día y ser más gigante. Que se pare por el medio, no le hagas caso, que se va a terminar en el fracaso. Yo ando visionando y no como cuento, repulejo y le meto bien violento. Tengo un movimiento que cuando ataco me gusta chambonear, rematarlo y así los más. Ey, tú, que del medio salte, tú sabes que mi lírica el culo a ti te parte. Tiempo árabe, la gato tiene el arte, te la voy a bronquear en la cara como lo hace Carte. Vamos a matarnos, voy a decirte la razón, que tú no tienes muloba ni tienes corazón. Obvio, morba, no me amenaces tu canción, si no quieres apestar en un sábado. En la vida hay que tirar pa'lante, superar día a día y ser más gigante. Que se pare por el medio, no le hagas caso, que se va a terminar en el fracaso. En la vida hay que tirar pa'lante, superar día a día y ser más gigante. Que se pare por el medio, no le hagas caso, que se va a terminar en el fracaso. Ajá, guau, esto es para que se pique. Y el que se lamba, tú sabes que no va a respirar más nada. Esto era todo, oh, chilo, de parte de Pernumán. Magnífico. Atrévete, tírate, Gemini. What? TNT.